Yao, yao. Muchos decían que no duraba 2 meses en la iglesia, que regresaría al mundo nuevamente. Ya son casi 20 años aquí, gracias a Dios, haciendo música que tiene poder para sanar, salvar y bendecir tu vida. Un saludo a los que me tenían por menos. Aquí les traigo más. Este es Benji y esto es Trap Cristiano. ¡Ay! Me dijeron no era fácil, me dieron poco tiempo y aún me siguen esperando que yo vuelva. Me sacó de lo mundano a cantar de la palabra en un género urbano. Hermanos que me dieron la mano fueron pocos, fueron malos que esperaban que cayera como pocos locos. Me tildaron de loco por romper con un contrato que solo le dan a pocos. Y que a mí me tocó. Smoking and dancing, hanging in clubs, getting to fight out in the nights. But God took me out and brought me to light. They wanna see me back in the streets, going no party like I used to be. But bro, that's not me, I'm a different person. God changed my life, I got new purpose. I know that we always fighting bad vibes, yeah. But remember that he promised to be by our side. Me dieron poco tiempo y aún me siguen esperando que yo vuelva. Dijeron ellos. Me dijeron no era fácil. Me dieron poco tiempo y aún me siguen esperando que yo vuelva. Dijeron ellos. Yao, yao, este es Benji. Yo represento a Jay-Z. Oye, y en la pista, Herbert, el creativo musical, a.k.a. La Máquina. Esto es Trap Cristiano. ¡Ay!